son las conchetas de neuronas ajustadas. No piensan nada, hablan babadas. Son las que llegan a los 20 embarazadas. Ven y animate, tómate un vino, deja el champán, tómate un tetra que es divino. Miami o bucios, siempre bronceadas. Vení en la villa que son que